vuelve loquito de pura alegría. Cuando tú me miras, vibro de emoción, brota la pasión de mi corazón. Cuando tú me miras, brota la pasión de mi corazón. Cuando tú me miras, cuando tú me miras, me miras, me miras, mi corazoncito suspira, suspira. No siento ningún dolor cuando tú me miras. Cuando tú me miras, me miras, me miras, mi corazoncito suspira, suspira. Nace en mí un inmenso amor cuando tú me miras. Ay, hombre, qué sentimiento. Para Cheito y Wilfredo Delgado, Marinel, Adriana, cómo te quiere mi compadre. Estribos y hasta los latidos que me dan la vida. Cuando tú me miras, tus ojos, mi bien, me dan el placer de amarte, mujer. Cuando tú me miras, me dan el placer de amarte, mujer. Cuando tú me miras, cuando tú me miras, me miras, me miras, mi corazoncito suspira, suspira. No siento ningún dolor cuando tú me miras. Cuando tú me miras, me miras, me miras, mi corazoncito suspira, suspira. Nace en mi universo.